La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. No, no. Bring it back. I can't forget you, baby. I think about you 8 days. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Dancing to the groove. But there is no. Baby, it feels so right to dance to the beat of that heat between you and I. Freak, freak to the moment light. We like to live life and pour them shots up in the glass. But there is no. Get out of here and get me some. too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Temas como este, Why Don't You, la música de Gramophone Ice. ¿Así suena esto? Antes también David Guetta junto a Chris Wills, junto a Fergie, este Getting Over You, su nuevo sencillo. David Guetta que estuvo por nuestro país, con Rock in Rio, también en Ibiza, ¿eh? Okay. Es un programa de fiesta, es un programa de buen rollo. Y estamos preparando, ya lo sabéis, una nueva temporada, ¿vale? En septiembre volveremos, descansaremos un poquito en agosto. Y en septiembre volveremos y además renovaremos, ya estamos trabajando en ello, la nueva web. Tendremos nueva página web donde podrás escuchar el programa, acceder a mi blog y todo en el mismo sitio, sin cambiar de sitio. Todo en el mismo sitio, bueno, estamos trabajando en ello. Y enseguida te voy a proponer yo algo que puedes hacer por nosotros si quieres. Fusión de sonidos. Fusion Sound. Hold on, mercy, long time as I would say a champion love found. You're a master of a thing, you know. Bueno, estamos trabajando por ahí para hacer algo nuevo, ¿vale? Estamos haciendo una página web nueva, con nueva imagen, y queremos que nos ayudes a hacer esta imagen de esta web. Vale, como esto es un programa de fiesta, de música, de baile, queremos que coges tu cámara y este veranito, cuando salgas de fiesta, te hagas fotos de fiesta, fotos guapas, ¿ok? Hazte foticas guapas saliendo de fiesta, tus fotos, las que subes al 20 y las normales. Bueno, pues escoge una que sea muy chula, muy guapa, que te guste mucho y que quieras enviarnos. Ok, dentro de unas semanas pondremos en marcha un método para que nos enviéis vuestras fotos de fiesta, ¿ok? Estas fotos en septiembre se pondrán en nuestra web para anunciar el programa, ¿ok? No saldrá de ahí, ¿ok? No vamos a utilizarla como medios comerciales ni nada por el estilo. Simplemente va a estar colgada en nuestra web. Va a poder ver todo el mundo tu foto de fiesta, ¿ok? Queremos que nos enviéis vuestras fotos de fiesta. De momento no nos enviéis fotos, ¿ok? No nos enviéis fotos todavía. Estamos preparando todo. De momento voy avisando de que nos podréis enviar vuestras fotos de fiesta. Cualquiera puede enviar sus fotos a Zona 69, ¿ok? Y en septiembre las colgaremos ahí. Estará muy chulo, ¿ok? Vale. Y vamos, ya estoy trabajando por aquí en un pequeño regalito, ¿vale? Pequeño regalito para los oyentes que nos queráis enviar y queráis ayudarnos a hacer esta nueva web. La cosa va a ser así, nos enviáis la foto y nosotros os respondemos con este pequeño regalito que estamos preparando por aquí. Seguimos en Zona 69, ahora con la música de John Reyes, este Oye Mira Me Encanta. Esta va a ser tu noche, Zona 69, ¿te atreves? Here we go. Que oyes, es lo más nuevo de Tony Martínez y José Bo, se llama People Sound y así suena aquí en Zona 69, es muy nuevo y suena aquí. Antes también oíamos el Oye Mira, ese pedazo de tema de John Reyes, un DJ muy jovencito que está arrasando con ese pedazo de tema y es muy bueno, DJ productor genial, John Reyes, ahí suena en Zona 69. Body, your soul, I feel it. Are you ready for the people's sound? we go. Y ahora nos quedamos con un tema que escucho yo muy fuerte en mi MP3. Lo llevo ahí siempre, siempre está muy fuerte conmigo. Escuchándose a capela de Kellys junto a David Guetta. ¿Se suena esto? ¡Bienvenidos! En la zona más caliente. Next. Lo último que conocemos de Madonna es el Revolver. En zona 69, bueno, estamos en la página de 20 páginas. En zona 69 nos podéis dejar vuestros vídeos de vuestras canciones favoritas también, ¿eh? Hay gente que nos deja vídeos. Nosotros colgamos vídeos de temas que ponemos aquí, pero la gente también nos cuelga vídeos, ¿eh? Por ejemplo, DJ Tutti nos ha colgado por ahí un vídeo. Está muy chulo, ¿eh? Gracias, gracias DJ Tutti, muchas gracias. Podéis participar, podéis comentar lo que queráis, ponernos fotos, vídeos, lo que queráis en la página de 20, de Zona 69. Bueno, y seguimos bailando y ahora pasamos de David Guetta y Madonna a la música de Macaco el Mono. Y este moving, me encanta, así lo mueve. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quitarse andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, birdie, moviéndose. In the world, birdie, come, whatever it is, what you want. This is the life, life, best, best. Under your feet. This is the life, life, best, best. Under your feet. This is the moving. All the people moving. Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Pídenos tus canciones favoritas. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. I can't. un saludito a gente que me comenta en mi perfil de 20, que escucha el programa, que le gusta. Por ejemplo, tenemos por aquí a Jesús García. Jesús, un saludo, gracias. A José Tic Tac, ok. José Tic Tac, ¿a quién más tenemos por aquí? Ahora, espera. Vamos a buscar a Noé Morenica. También nos ha comentado ahí en el perfil mío de Raúl Fernández en 20, ¿eh? Ha escuchado el programa, que le gusta. Que le gusta mucho esta música. Pues sale a bailar. La música de Robert Ramírez, Sick of Love. Te recordamos nuestras vías de contacto para que nos escribas lo que quieras, si quieres, o nos pidas una canción. El email es este, zona69@lamusicasemueve.net. También tenemos el grupo de Zona 69 en Facebook. Entra en el grupo y comenta. Grupo 69.lamusicasemueve.net. O también podéis escucharnos en la página web. Si es que nos escucháis en la radio, también tenéis una página web donde nos podéis escuchar a cualquier hora. Es esta. Escúchanos online. Escúchanos online. Zona 69.lamusicasemueve.net. Nos estamos yendo con la música de Kelly Rowland junto a David Guetta. Esto es Commander. I feel like the DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stay. And how I fling my hair. I'm a dance floor lover. Baby, there's no other who do it like I do it, yeah. From here on out, I'll be your commander, yeah. No fear, no doubt, I'll provide the answer. Right now I command you to reason to celebrate, but you know we gon' have a ball, champagne spilling from the wall, and I'll be partying till hella late, but I ain't worried, not at all, just give my driver a call, yeah, pick me up at 8 a.m., no, we ain't stopping right here, we'll take the party to the crib, let's go. From here on out, I'll be your commander, yeah. No fear, no doubt, I'll provide the answer. Right now I command you to play. I'll be your commander, yeah. Now I command you to play. I'll be your commander, yeah. Now I command you to dance. Es otra de las artistas que también ha contado con la colaboración del gran David Guetta en su último tema, Commander, Kelly Rowland. Y esto se va acabando. Nos vamos siguiendo. Nos vamos con la música de Owen Brissy. Este My Voice me encanta, me mola mucho, me da muy buen rollo, me encanta irme con esto, ¿eh? Me voy con un buen rollo y un buen sabor de boca. Bueno, en fin, la semana que viene mucho más. Saludos a quien te habla. Raúl Fernández. Ha sido un placer estar aquí. La semana que viene más. Te espero aquí. Puedes escuchar los podcasts cuando quieras en la página web. Adiós. Zona 69, producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net